nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía, código postal 22880, Ensenada, Baja California. Contraseña XHADA. XAFM. XAFM 104.1. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes. En todas partes. ¿Dónde? XAFM 104.1. Te veo menos de lo que quisiera. Te pienso más de lo que debería. Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira. Me pasan días mirando pa'l techo, y ilusiones tuyas me diluyo. Y de todo lo que pude ser, yo decidí ser tuyo. Dime por qué, si éramos uno para el otro. ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Estamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada. Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir, porque las odio. ¿Por qué te dejaron ir? Pensamientos, aunque sea una vez al año. No dudes en abrazarme, que te extraño. Dime por qué, si éramos uno para el otro. ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada. Nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir, porque las odio. ¿Por qué te dejaron ir? Ponemos la música. Tú, el movimiento. Ponte. XAFM. Ponte. En todas partes. En todas partes. Ponte XAFM 104.1. Es viernes y te extraño mucho. No ha pasado ni un minuto. que no piense en ti, que no piense en ti. Estar sin ti ha pegado duro. Dime si hay algún conjuro para no verte en todas partes, para que pueda olvidarte. Apenas va un día y ya siento el vacío que dejaste aquí. No sé si volveré a dormir. Yo por ti todo lo haría, aunque te vayas de mi vida. Porque tú me dejaste aquí. No sé si volveré a dormir. Esto yo no lo merecía. Se te olvidó que te quería. Y me dejaste con tu adiós estas heridas. Y ahora pongo a Luis Miguel en las bocinas a todo volumen, que todos escuchen que en esta casa de amor hoy se sufre. Yo sé que no será fácil superarte, que tal vez le agarre el gusto emborracharme, pero soy romántico, no lo niego, no. Vuelve aquí, voy a esperarte. Apenas va un día y ya siento el vacío que dejaste aquí. No sé si volveré a dormir. Yo por ti todo lo haría, aunque te vayas de mi vida. Porque tú me dejaste aquí. No sé si volveré a dormir. Esto yo no lo merecía. Se te olvidó que te quería. Sabes bien que aunque te vayas, nunca dejaré de pensar en ti. Y aunque pase el tiempo, y aunque me duela, y aunque no regreses, siempre, siempre estarás en mí. Exa FM 104.1. With my swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my theory, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And pop in the neck, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin'. It's platinum Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody powers. You spin my head right round when you go down, when you go down, down. You spin my head right round when you go down, when you go down. From the top of the pole, I watch her go down. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down, down. From the top of the pole, I watch her go down. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. They must know I'm the man. My money lover like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, a fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time trying to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. Que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, la democracia con dimensión social. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD, y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la Primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Mañana vamos a seguir hablando sobre este tema en la mañanera, en la conferencia matutina, y vamos a poder conversar más sobre este asunto. Pero ahora quería yo sobre todo felicitar a todos los mexicanos. Un abrazo cariñoso, afectuoso. Se puso de nuevo el nombre de México en las alturas. Es un orgullo ser mexicano. Pues ahí está el mensaje completo que subió el presidente López Obrador hace minutos a sus cuentas de redes sociales. Pues ¿cómo no va a estar contento, no? No, está feliz. Sí, pues. Oye, pero comentabas, Pam, creo que sí es interesante, ¿no? O sea, es el mensaje, primero que sea el mensaje del presidente y después viene el mensaje de Sheinbaum. Sí, me parece que eso es una señal de, pues, bueno, de deferencia. De darle un lugar al presidente. Oye, otro dato antes de irnos a la pausa. El cálculo más o menos es Claudia Sheinbaum estaría recibiendo... brutal eso. 5 millones de votos más que el presidente López Obrador en el 2018. 35 millones de votos, Claudia Sheinbaum. La presidenta más votada en la historia. No, bueno. La primera presidenta y es la presidenta más votada en la historia. Así es. Qué interesantes datos. Sas, vámonos a una breve pausa y regresamos en un momento aquí a MBS Noticias. En un momento regresamos. Elecciones 2024, tú decides. Con Luis Cárdenas, Pamela Cerdeira y Ana Francisca Vega. Anticipar catástrofes naturales y prevenir afectaciones a la población en zonas de alto riesgo es una prioridad para la Cámara de Diputados. Por eso, con las reformas realizadas por las y los diputados a la Ley General de Cambio Climático, los municipios y entidades federativas tienen un nuevo Atlas Nacional de Vulnerabilidad, con el que podrán elaborar planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamientos territoriales. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El proceso electoral en Baja California está en marcha. Es importante que en democracia atendamos el llamado a participar y a decidir libremente el futuro que queremos para nuestro estado. Recuerda que en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California cuentas con un aliado, pues protege tus derechos de votar y ser votado, libre asociación y de participación. Impartiendo justicia de manera permanente e inclusiva, se garantiza la constitucionalidad y legalidad de tu decisión en el estado. En Baja California, en el Tribunal de Justicia Electoral, trabajamos para ti. A ti que tomaste la decisión de participar, gracias. Gracias por abrirle la puerta a la democracia. Por capacitar a la ciudadanía. Por contar los votos. Por observar todas las etapas de la jornada electoral. Por salir a votar y decidir de manera informada lo que quieres para México. Recuerda, la democracia se construye todos los días. Ahora nos toca seguir de cerca el trabajo de las autoridades que fueron elegidas. Porque hoy y siempre tu participación es importante para México. INE. Para escuchar lo nuevo de Benson Boone. These beautiful things that I've got. Please stay. Ponte Exa FM en todas partes. Como galaxias sin estrellas. Como un zapato sin su media. Cuando me faltas tú, faltas tú. Vivo a medias y faltas tú. Como una calle sin el ruido. O algún ejemplo parecido. Cuando me faltas tú, faltas tú. Tan jodido si faltas tú. Quedé tan incompleto con tu adiós. No quiero ser Uber, una mesa para dos. ¿De qué me sirve que haya fiesta si te llamo y no contestas? Porque me don't stop for life. Clear in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you light. levitating. The Milky Way is ever ready. Yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. Come and dance with me. I'm a little too for me. I feel it in our energy. I see it written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever, every time. Que aún considerando el rango más bajo que fue dado a conocer con estos resultados preliminares, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta! Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático, con elecciones pacíficas y muy participativas. Quiero agradecer a Xochitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo. Y también a Jorge Álvarez Máynez por su llamada, candidato de Movimiento Ciudadano. Reconozco su participación en estas elecciones libres y democráticas. Como lo dije en el Zócalo hace unos días, concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia, y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Nuestro gobierno será... Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. No habrá aumentos reales a los combustibles ni a la electricidad. Mantendremos la obligada división entre el poder económico y el poder político. Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo del pueblo de México y de la nación, y actuaremos apegados a las leyes y al derecho. Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa, la diversidad de género y sexual. Seguiremos luchando siempre contra cualquier forma de discriminación. Respetaremos la libertad empresarial y promoveremos y facilitaremos con honestidad la inversión privada nacional y extranjera que fomente el bienestar social y el desarrollo regional, garantizando siempre el respeto al medio ambiente. Dedicaremos por convicción el presupuesto público para garantizar todos los programas del bienestar iniciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también todos los programas a los que nos comprometimos. Vamos a ampliar el acceso a los derechos del pueblo de México, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la cultura, es decir, a seguir construyendo un verdadero estado de bienestar. Asimismo, consolidaremos los proyectos estratégicos y ampliaremos la infraestructura de trenes, carreteras, caminos, puertos, aeropuertos. Promoveremos la soberanía energética, las energías renovables y el desarrollo científico y tecnológico. Continuaremos con una política exterior basada en nuestros principios constitucionales de no intervención, cooperación internacional para el desarrollo, autodeterminación de los pueblos y construcción de la paz. Con los Estados Unidos habrá una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad como hasta ahora ha sido, y siempre defenderemos a las y a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera. Con el sur y el Caribe seguiremos ampliando nuestras relaciones de amistad junto con todo el mundo. Llevaremos a México por el camino de la paz y la seguridad. Avanzaremos con la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación para la seguridad pública y la coordinación de las instituciones de los diferentes poderes y niveles de gobierno. Es decir, nuestra política de seguridad y justicia será de atención a las causas y de cero impunidad. Gracias a todas y a todos por las felicitaciones que hemos recibido. He recibido ya felicitaciones de diversos jefes de Estado y de diversas personalidades. Gracias en especial a la llamada que recibí hace un momento y a su video que se hizo público, gracias a la felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un hombre excepcional, único, que ha transformado para bien la historia de nuestro país. Vamos a seguir haciendo de México cada día un país más justo, democrático, libre, soberano, para seguir construyendo la grandeza de nuestra patria. Ténganlo por seguro, estaremos a la altura de nuestra historia y a la altura del generoso y gran pueblo de México. Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. Bueno, pues es el primer mensaje de Claudia Sheinbaum después de que se da a conocer la información desde el INE, en donde pues ella estaría siendo la primer presidenta del país con una diferencia enorme con respecto al segundo lugar. La 4T con más poder que en el 2018, llega con más fuerza que en el 2018, va a tener mayoría calificada en Cámara de Diputados, al parecer. Lo están calculando, lo anunció ella. Al parecer también tendrían mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Ya la única duda es las elecciones en los estados. Pero pues sí. pero hay que esperar el conteo final del PREP, sí, porque ya, ahí ya es donde la rápido. Sí, no, bueno, eso está clarísimo, pues me refiero al tema de la mayoría calificada. O sea, porque ahí sí al final se dan todos estos cálculos de los plurinominales, etcétera, etcétera. Pero sí, claro, hay una posibilidad en el rango alto, dado por Guadalupe Tadei, de que efectivamente tengan mayoría calificada en ambas cámaras. Y en el rango bajo con una con una diferencia chiquitita. Y en el rango bajo dependemos de Alito, ¿no? Ajá. que probablemente les daría su voto, siento que... Dijo. Bueno, pues ha sido una noche de muchas sorpresas, muchas sorpresas. Muy intensa una cobertura, llevamos 6 horas y media en cobertura. Apenas. Y bueno, pues hasta aquí llegamos por esta noche. Despedimos a nuestra audiencia y un placer, un verdadero privilegio poder estar compartiendo micrófonos. Pamela Cerdeira, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Ana. También. Muchas gracias a los dos. Tú ya vete a dormir, Luis, que en un ratito te escuchamos. Y gracias por habernos acompañado. Oigan, la verdad es que nos llena de muchísima alegría que confíen en nosotros y en los espacios de MBS, y ya los estaremos esperando por acá mañana con muchísimo análisis, porque creo que tenemos tanto de qué platicar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias a todo el equipo por haber habérsela rifado, en serio. Gracias. Gracias a todo este equipo. Gracias. Gracias a MBS Noticias también. Gracias a todo el equipo que hizo posible la transmisión en todas las plataformas de MBS Noticias, en YouTube, en radio, en televisión. Muchas, muchas gracias. Pues cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Bueno, en unas horas. ¿Cuál? Hasta mañana. Ya son las 12:30. Bye, bye. Esto fue Elecciones 2024. Tú decides. Cobertura especial. Buenos días, amigo. La Fiscalía Electoral de Baja California está para investigar los delitos electorales del estado. ¿Te ofrecen dinero por tu voto? ¿Te quitan tus apoyos por no votar como te dicen? ¿Te discriminan políticamente por tu género? Denuncia al 800-343-2220 o mándanos mensaje en nuestras redes sociales. Tu denuncia debe describir quién, cómo, cuándo, dónde y un medio de contacto para el seguimiento. Denuncia a la FEPADE. A ti que tomaste la decisión de participar, gracias. Gracias por abrirle la puerta a la democracia. Por capacitar a la ciudadanía. Por contar los votos. Por observar todas las etapas de la jornada electoral. Por salir a votar y decidir de manera informada lo que quieres para México. Recuerda, la democracia se construye todos los días. Ahora nos toca seguir de cerca el trabajo de las autoridades que fueron elegidas. Porque hoy y siempre tu participación es importante para México. INE. XHADA 104.1 FM, Calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía, Ensenada, Baja California. En todas partes. Ponte XA FM 104.1. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Well, good for you, you look happy and healthy. Maybe I'm too emotional. Maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional. Your apathy is like a wounded soul. Maybe I'm too emotional. Maybe you never cared. Somos pura vitamina. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. And the devil's knocking at my door. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Parte y comparte. Está en todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas cada mes. De los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate. Contra el cáncer de mama, yo actúo, observo, toco, siento. Secretaría de Salud.

FM 104.1. Tengo el corazón en coma, aún sigo en recuperación, no es broma. Todo nada pensé, al amor le aposté, aun sabiendo que iba a perder. De todo me declaro culpable, desde ahora te llamarás innombrable. Que sirva pa' aprender. No me pasa otra vez que el dolor no. Aferrándome a la vida, las heridas no se cierran todavía. Y ahora quiero dar la cara y no la espalda, y no perder mi tiempo buscando venganza. Más amor y menos drama, pues total no vales nada. No me arrepiento, aunque jamás repetiría. Sigo en terapia intensiva, aferrándome a la vida. Las heridas no se cierran todavía. Y ahora quiero dar la cara y no la espalda, y no perder mi tiempo buscando venganza. Más amor y menos drama, pues total no vales nada. Exa FM 104.1. Oh, not another tape. Oh, it's like that. I'm your dream come true when it's on a platter for you. Then you pull back when I try to make plans more than 2 hours in advance. Slam the door, ignore. After this and after that, I finally cut you off. I feel so much lighter, like a feather with you off my mind. I'm floating through the memories, like whatever, you're a waste of time. You signals and miss, you act like a you fit every stereotype, send a pic. Sorry for your loss. You are. Mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Yeah. Night. Boom tracks. A Soul Chef production. Got me like. Don't wanna write this down. I wanna say it while it's like this now. So let me grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now. So let me have the mic. I'm getting older, I'm no longer the young pro. So ain't no little kid gonna tell me I'm done, folk. And you ain't even worth it to rhyme to. Which thought I'd go and leave a little note to remind you. In case you wanna stir the pot up, cause a little drama. You don't really wanna battle lots of things you never thought of and never seen. You caught a line and became a fiend. My dope rhyme like amphetamine. You had a dream, a type to make you think you fall through. Who you think you are, you ain't too big to sock to. I kick one, I grab the mic and I spit some. Try to share the soul, laying low in my system. And say whatever, it just don't matter anymore. I know my future is destined to carry on. There's no baggage, it's just heavy on. My shoulders are very strong, you know. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now. So let me grab the mic, grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now. So let me have the mic, grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now. So let me grab the mic, grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now. So let me have the mic. It's just the same old motif. The heart never safe. Pretty girl's a cold thief. She got away. The way she move make you wanna stay. It's kinda smooth how she stalk or pray. I walk away. Don't blame me if you see me look back though. She fit me to a Texas tee. Baby was black gold. And from my rap flow I thought I had her, but I guess it didn't matter. She didn't think it was that dope. Leave the girl with the woe is me. Just another slideshow in my poetry. Picture me rolling in the 500, buying roses in the dozen for the lady I want. Won't that be something? But I worry it will never be. Too many games be played, love. We use it in a phrase like a spelling bee. Putting a spell on me. Hypnotized was the devil in the sky. She decided to hell with me. Yeah. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now. So let me grab the mic, grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now. So let me have the mic, grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now. So let me grab the mic, grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now. So let me have the mic. Yeah. Se acabó y ya. de mandarte al carajo. Yo por ti no me rebajo. Mi deseo es que te lleve quien te trajo. Es que nuestro amor murió. Me cansé de tus mentiras, ahora tengo el valor de mandarte al carajo. Yo por ti no me rebajo. Mi deseo es que te lleve quien te trajo. Bebé, escúchame bien. Pero no me vas a mentir, te juro. Desde hoy no me verás sufrir por hacerte feliz. Yo dejé de vivir, sin compasión me querías hundir. Tienes que admitir que algún día te vas a arrepentir. Me cansé y no lo voy a permitir. Que tú me jodas, no juegues conmigo. Y te tengo que decir, chavito, que nuestro amor murió. Ahora tengo el valor de mandarte al carajo. Yo por ti no me rebajo. Mi deseo es que te lleve quien te trajo. nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía. Código postal 22880, Ensenada, Baja California. Contraseña. XHADA. XAFM. 104.1. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes. En todas partes. Ponte. XAFM. 104.1. Hashtag en todas partes. Ponte XAFM 104.1. Like a bonfire lost in the haze. think it's great, but while in this world, I think I'll take my Challenge. Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. las redes. En las redes. En tus oídos. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 104.1. You're getting away, I will prove you wrong. I'll take you.

tú me quisieras. Todito mi amor se lo entrego de una vez. Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies. Vámonos pa' arriba, aquí abajo voy a ver. Ahí voy a ver. Si la llueve aquí no hay campa. Tiene una trampa, yo te meto a secar la garganta. Date un mezcalito de su mami que te encanta. Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa. Es tu cumpleaños, pero soplame la vela. A ti te gusta cuando te canto a capela. Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela. Es que este ritmo lo bailamos frufa vela. Pégate un poco, que esto es ahogo. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco. Un baretico y nos fuimos a lo loco. Pégate un poco, que esto es ahogo. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco. Dale guancha, dale mamba. Donde tú me quisieras, todito mi amor se lo entrego de una vez. Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies. Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ahí va, ahí va, ahí va. Donde tú me quisieras. Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego. Aroma, baby, baby, baby, baby. En TikTok, Facebook, Twitter. Estamos en todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe and I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. You cling to your just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love. Todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. And here you were. You were gonna come to me. And here you are. But you better choose carefully. Cause I'm capable of anything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like going back. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster. Turn the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was tryna hit it and quit it, but lil' mama so dope, I messed around and got addicted. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. You should know. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for, ready for a perfect storm, perfect storm, perfect storm? Cause what's your mind, what's your mind? There's no going back. Todo el día. Energía radiofónica. En todas partes. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Esperé tanto por ti.

viéndote. Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo, pues te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres. ¿En dónde te escondes? Pa' que regrese sonrisa de Porsche. Dale, sonríe, dale, confía. El corazón frío, los rubíes, los vivíos. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. I was flying up high in a private in it. Two pilots, balls and me calling it. Big salad, yeah. Wonder when you scores when they all sit back. I guess that's when they all get it. Head pivot. Biggest question, why she not back? Why? First thing we talking about when she get back. Yeah. She got a couple bad bitches in a row. Woo. And they asking where the heat at. I would rather not explain it to her. I'm a 9 times out of 10. My position is to go with my first. Never the position, overreact. Get them in position and give them feedback. Yeah. But my honest is the honest truth to never, never be fair. Enseñame los dientes. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás. Si te pones friki, suelta, conmigo te vas. Conmigo te vas. Los dos estamos en alta, baby, no pasa nada. No pasa nada, nada se queda a mitad. Si tú me perreas, te sigo la máquina, máquina. Tú y yo tenemos algo pendiente. Tú llegaste y cambió el ambiente. Todos te miran, la disco oscura y tú brillas. Tú estás en la tuya y yo en la mía. Hoy sé que tú llegas amanecida. Let's go. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Enséñame los dientes. Enséñame los. La verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo. Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Every day I'm shuffling.

Internacionales. Te los ponemos en todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Parte y comparte. Está en todas partes. Ponte. Exa FM 104.1.

Friday, then the Saturday, Sunday, what? Únete Alexa Challenge. Alexa Challenge. Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands wrong. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream, I'll wear your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the escuchaste. Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes. Estamos en todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 104.1. See me on the Sunday morning.

time is there, I paralyze. My heart stops with beating, afraid that you're leaving. I know that I've hurt you, believe when I say I never meant to treat you this way, deserve much better. I'm such a cliche, what does it mean? HADA 104.1 FM, Calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía, Ensenada, Baja California, en todas partes. Ponte Exa FM 104.1.

Somos pura vitamina. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Nada más.

puedo regalarte un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalarte ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento mami. Si desde el principio siempre tuve ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então quero o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Não tenho medo de dizer adiós, eu quero repartir meu coração. Agora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Tu me partiste o coração, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Chao, chao. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Creando éxitos. En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Pasé yo con la sola Pelestrade, guardando atentamente y monumenti. La clásica extranjera con un aria strana que gira hasta en catuta la città. A un cierto punto de la paseada, mi llama da una parte un rato. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, figlio di Vive. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente.